El presidente del directorio de obras sanitarias, ingeniero Mario Del Olio, defendió este jueves el controvertido convenio suscripto entre OCE y la Universidad Tecnológica Nacional para la realización de un estudio de impacto ambiental previo a la construcción de la nueva planta de efluentes cloacales. Señaló que el personal propio está saturado. También admitió que no se optó por conformar un equipo de trabajo con científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque más de uno se expresa permanentemente en contra de la solución que se ha adoptado y con críticas muy duras hacia los profesionales de la empresa estatal. En medio de la polémica suscitada por la firma de un convenio ad referéndum del Consejo Deliberante entre Obras Sanitarias y la UTN para la elaboración de un estudio de impacto ambiental en la nueva planta de efluentes cloacales por un valor de 720.720 pesos, el presidente del directorio de OCE, ingeniero Mario Del Olio, respaldó públicamente la decisión. El convenio son tres estudios de impacto ambiental distintos y está previsto en las tres etapas y detallado cada uno su monto. El monto de la primera etapa, que es la planta de efluentes nueva con la conexión al emisario submarino y el cierre de la planta actual, implica 245 mil pesos. Los otros dos estudios es un estudio de impacto ambiental sobre el tratamiento de los barros que va a generar la planta en su funcionamiento, que es otro estudio, y el tercer estudio es un estudio de impacto ambiental que puede dar el parque eólico de más de 15 generadores eólicos que está previsto como el estudio instalar en ese predio. En tanto, pese a que el polémico acuerdo aún no fue convalidado por el Consejo Deliberante, el funcionario subrayó que en este momento hay 20 profesionales de la UTN trabajando en 7 u 8 estudios específicos. Para Farco Satelital, informó Ramiro Rojas, FM de la Azotea, Mar del Plata.